Guerra de Siria. 3 de septiembre de 2015. El cuerpo de un niño pequeño aparece ahogado en una playa de Turquía. Es Aylan, Alan en kurdo, un niño de 3 añitos procedente de la ciudad de Kobané, al norte de Siria, la zona hoy denominada Rojava, Kurdistán sirio. Esta fotografía del niño sacudió las conciencias de medio mundo. Pero no lo suficiente como para que los grandes agentes presentes en la zona frenaran la sangría de la población kurda a manos de los yihadistas terroristas y más recientemente con invasiones y ocupaciones de Rojava por parte de los turcos con la cooperación de los yihadistas. ¡Ay, Aylan! Ramón Roldán te hizo un poema, un largo poema, que yo quiero cantar. Dedicado a Aylan. Aylan, tu nombre se ha escrito en la playa. Tu rostro volteado, besado por la arena que no te quiso dañar. Aylan, el mar te llevó como una cuna hacia donde no había nadie, hacia donde no estábamos. Porque nos da miedo la oscuridad que nosotros mismos proyectamos. Aylan, tu nombre está escrito en lo más profundo del mar. Y nosotros seguimos aquí mirando hacia atrás, mirando hacia donde no viene nadie. Mientras tus manos pequeñas se hunden en la arena, buscando una concha, buscando una caracola. Aylan, tu rostro escondido y diminuto perturba a los hombres mientras las mujeres lloran con el vientre hacia adentro, hacia lo más profundo del útero. Ojalá tu nombre pisotea las estrellas y los abismos del universo que no fueron capaces de encontrarte, que no fueron capaces de acogerte y cobijarte. Aylan, tu cuerpo pequeño congelado en una fotografía, amarrado al dolor de haberte dejado solo, con la luna clavándose en el costado, desamparado, cósmico. Aylan, tu nombre se ha escrito en la playa y nosotros seguimos aquí mirando hacia atrás, I love, I love, I love. Pues esto que habéis oído ahora, obviamente no ha sido la sintonía de Olvida tu equipaje, sino que ha sido una canción aquí en directo, un lujo que nos ha brindado nuestra amiga Clara Ballesteros. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes. Bueno, encantadísima. Buenas tardes. Gracias, Armando, por haber empezado con esta canción, que es, que lo has mencionado, de otro amigo común también, Ramón Roldán, el poema, y tú eres la intérprete y la que has musicalizado ese poema, ¿no? Que es una de tus actividades, ¿no? Cantora, cantante, cantautora, ¿no? Entre otras, además de otras ocupaciones como corredora de fondo y de velocidad, por lo visto, ¿no? Sí, ahora sí. Actriz ha sido, también ha sido bibliotecaria, claro. Cooperante. Cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué te sientes tú? ¿Qué eres tú? Bueno, Clara, yo de alguna manera creo que soy una mezcla de persona muy motivada por la creación cultural, por la agitación cultural, digamos, y también muy pendiente del devenir social de nuestras sociedades, digamos, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, de nuestro mundo. En fin, lo que nos toca vivir desde siempre y pues con muchas inquietudes de todo tipo. He querido hacer muchas cosas, creo que no llego a hacer ninguna muy bien del todo, ya sabes, aprendí de mucho, pero bueno, creo que se vive una vez. Me gusta hacer muchas cosas y he procurado hacerlas casi todas. Desde luego, si tienes alguna relevancia pública, ¿no? alguna fama, ¿no? Esa es como cantautora, vamos a llamarlo así, o como canción de autor, cantora de canción de autor, ¿no? Eso sí, siempre colaborando, además, eres una persona muy social en ese sentido. Sí, me gusta participar, básicamente, mucho, sí. Soy cantora, digamos, desde pequeña he cantado, ¿no? Cantaba en el coro del colegio, cantaba en mi casa, mi madre cantaba y tocaba el piano. Tenía un hermano que estaba en el coro de los jesuitas y era solista. Siempre en mi mano mayor le gustaba el jazz, estaba siempre. Creo que sí, me gusta interpretar mucho. En casa había ambiente. Había ambiente, sí. Eso y deportivo. Deportivo cosas. También, ¿no? También. Tú publicaste un primer disco muy sencillo con 19 años, ¿no? Sí. Yo me imagino que eso marca una trayectoria. Aunque tú luego enseguida tú te desvinculaste un poco de ese mundillo de, porque aquello, si no entiendo mal, que yo no he escuchado esas canciones, era de canción, lo que se llama tradicionalmente canción ligera, ¿no? Sí, pop, digamos. Pop. No, bueno, eran canciones de Manolo Díaz, que en su momento, que fue el creador de Agua Viva, el que hacía canción de autor, uh-huh. lo más parecido, ¿no? Lo más leve posible dentro de la época de dictadura que estábamos en aquel momento, uh-huh. y de censura. Entonces, pues, él hacía una canción a Don Felipón, que ahora al cantarla pues quedaría un poco raro, otra canción, que luego cantaron los Bravos, por cierto, o sea que uh-huh. musicalmente era bonita. Entonces, aunque la letra ahora no se sostiene. De los claro. años 60, básicamente. Ya 70, sí. Casi 70, sí, ya. Sí, finales, sí. De los, finales de los 60, 70. Sí, que fueron duritos en este país, ¿eh? Así que los años 70 todavía hubo mucha leña por aquí. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición en tu caso, ¿no? De ser una cantante pop o de canción ligera a llegar a ser una cantautora y llegar a ser una militante. A mí me interesa, por razones, bueno, estamos en una radio significada políticamente también, ¿no? Y porque personalmente comparto muchas de esas visiones. Me interesa cómo es ese tránsito, ¿no? Hacia... Pues fue una evolución que cuando la pienso ahora es muy curiosa, porque yo provenía de una familia conservadora, derechas, y fui a un colegio de monjas con las que no tuve ningún conflicto, yo me sentí muy a gusto. Con la idea del cristianismo me pareció estupenda y luego pues ya empecé a mezclar lo del amor al prójimo además con ir a barrios marginales pues a enseñar a leer y cosas de estas con grupos de chicos y chicas y ahí ya empezó el cuestionamiento de muchas cosas, decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cuánta hipocresía? ¿Por qué la gente hace esto? Y luego, ¿cómo están en estos barrios la miseria, la pobreza, el abandono? Y ahí empezó ya mi gusanillo. Y ya, pues, aunque había sido muy buena estudiante, decidí que no quería estudiar, que quería dedicarme a asistente social o algo así. Y nada, me convencieron, no, hombre, estudia, porque toda mi familia es de intelectuales y catedráticos y así. Entonces, pues nada, al final hice ciencias políticas. Y yo, paralelamente, pues cantaba desde jovencilla, pues canciones francesas que me encantaban. Siempre me gustó la canción francesa y pues muy intimistas, como eran las de la época. Y con una referencia a francés, o sea, Francia para la izquierda sí, en aquellos sí. años. Bueno, ya cuando entré en la universidad, el primer año no me enteré de nada, no entendía nada, porque era un choque brutal lo que me encontré en la Facultad de Ciencias Políticas, hasta que me fui enterando un poco de qué iba el tema. Claro. Y entonces sí, empezó ya, pues digamos, mi, entre comillas, reconversión hacia las ideas políticas de izquierda. Y me interesó la gente, pues que era más, se significaban pues por lo que decían, por cómo hablaban, porque tenían un nivel cultural muy interesante. Entonces, aunque yo no entendía muy bien ideológicamente muchas cosas, pero me gustaba su actitud frente a la injusticia, frente a la represión. Y de alguna manera iba siendo como la salida de mis ideas cristianas también, ¿no? Entonces ya yo fui dejando tranquila y serenamente mis creencias sin mayor trauma. Y encontré pues en estas versiones de la sociedad más uh-huh. progresista, con más deseos de justicia, encontré mi lugar. Hay que reconocer que en el cristianismo originario y muchas de las vertientes de la actitud de la Iglesia de aquellos años y todavía hoy, hay una perspectiva social. Sí, de hecho, del Felipe, que fue el Frente de Liberación Popular, en el que empecé a encontrar yo algunos amigos y demás, pues tenía también sus bases cristianas, ¿no? Uh-huh. ¿Eso tiene que ver con lo de don Felipón o no tiene nada que ver? No. Vale. No, eso fue que eso fue como yo cantaba desde jovencilla, pues canté, es una cosa muy graciosa. Yo canté en Segovia, nosotros pasábamos el verano en Navas de Río Frío, un pueblito maravilloso al pie de la Mujer Muerta, que también me ha marcado mucho. Desde luego han salido muchos cantantes en nuestro pequeño mundo y gente que andaba por ahí. Y bueno, pues fui a cantar a Segovia con otro amigo, Jaime Ramiro, que luego fue de Nuestro Pequeño Mundo, y otro chico de Alfonso Monge de Segovia, cantar lo que yo cantaba entonces, que era folk, canciones de Joan Baez y demás. Y entonces me oyó cantar un señor y me dio una tarjeta, creo que se llamaba Luis Martín, un periodista musical, y me dijo, oye, vete a la calle Libertad, que está Columbia, que te escuchen, que tal y cual. Y fui allí, yo solita, canté, les gustó, y pum, y de repente me vi grabando este disco de Manolo Díaz en los estudios de la calle en Colombia. De la calle tenías buena voz porque sabías cantar, tenías oído, supongo. O sea, talento, claro. Bueno, pues tenía una vocecita muy mona, parece ser, afinaba bien y bueno, pues era una chica muy jovencilla que tocaba la guitarra y cantaba ya. Y entonces, pues les caí bien. Lo que pasa es que para mí fue un mundo que no supe, no me sentía cómoda. Era al mismo tiempo en mi transformación política. Y entonces yo entré a la facultad, no iba a cantar Don Felipón porque se iban a reír de mí. Vamos, entonces empecé a... Hubiese sido una buena infiltrada. Sí. Sinceramente, si hubieses mantenido el mundillo de la canción, digamos, pop, ¿no? Y hubieses mantenido también tu militancia, hubiese sido... Sí, yo tengo que recordar que fue mucho desconcierto para mí. A mí me gustaba cantar, pero no encontré qué cantar. Yo también cantar las canciones así tan ácidas, tan así, pues tampoco me sentía muy a gusto. Pero bueno... Era la época de las asambleas, de las encerronas. Si había que cantar a Yupanqui, pues se cantaba a Yupanqui. Uh-huh. O el Gallo Rojo, en fin. Todas estas canciones que eran un poco lo que las asambleas. Yo me dejé, intencionalmente, pues colaborar de aquella manera. ¿Te gustaba aquel tipo de canción? O no mucho, la verdad. No me sentía cómoda. Estaba acostumbrada a canción más intimista. Ajá, más de lo personal, de lo íntimo. Sí, has hecho unas gárgaras antes, ¿no? Sí, ando un poquito. Se ve que te han mandado a algún sitio, ¿no?, a hacer gárgaras, sí. Como suele decirse. Hemos llegado a un pequeño acuerdo antes, que es que has traído guitarra. Sí, claro. Has cantado ya una canción, luego cantaremos algunas más, ¿no? Claro. Pero antes de que, si quieres, nos vayamos con otra, en el tiempo que tenemos de programa, que tampoco es poco, tenemos tiempo, ¿eh? Sí, 7:30 son. Sí, perfecto. Pues entonces tenemos una hora por delante, o hola, un poquito menos, ¿no? Sí. Pero vamos, que yo te quería preguntar, porque tú me contaste que tú fuiste trotskista, ¿no? Que fuiste sí. de la Liga bueno, Comunista Revolucionaria. Bueno, a lo mejor todavía lo eres, ¿no? No, ya la Liga no existe. Pero no, ya, vamos, pero bueno, trotskistas sí existen. Digamos que la tendencia, por lo menos, de izquierda trotskista es muy importante, porque además conlleva, digamos, una atención y un cuestionamiento de todo lo que fue el horrible estalinismo, ese pseudadismo, ese socialismo que destrozó realmente la idea socialista. Llámalo socialismo, sí, llámalo qué horror, ¿no? Sí, realmente. Y sin embargo, manteniéndote en la izquierda, pues además era la lectura de los textos de Trotsky, pues era una gozada realmente, ¿no? O sea, de un nivel intelectual y demás. Y además ha sido interesante lo que luego los libros que han salido, novelas, como la de Padura, la de el hombre que amaba a los perros. Y, uh-huh. Entonces te das cuenta que la importancia que tuvo ese movimiento y que, bueno, pues que acabó directamente terminado, secuestrado, asesinado, no Trotsky, sino toda la familia, además, Trotsky perseguidos hasta en España y en todas partes, el POUM, etcétera. Sí. Entonces, yo de alguna manera, si algo me interesó de la izquierda, y luego que he vivido tanto tiempo en América Latina, muchas de las cosas que decía Trotsky sobre América Latina, realmente, y sobre las burguesías nacionales en América allí, Latina, además, en tienen México, una validez, si no me equivoco, interesante, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo no soy tan intelectual, digamos. Uh-huh. He sido más activista reactiva, de luchadora, agitadora y todo eso. Claro, en la época del franquismo, aquí, claro. Por cierto, no te he dicho que si te quieres poner cascos, tú verás, Clara, si estás más cómoda o como si estás así bien. No, yo estoy bien, así. Así estás perfecta. Sí, perfecto. No, te iba a decir que en la época aquella, claro, estaba el franquismo. El franquismo era un elemento en el que, claro, era difícil justificar intelectualmente y políticamente un régimen como el franquista. Y aquí, claro, había el Partido Comunista, había pocos anarquistas, había los trotskistas, había los pro-chinos. Yo no sé hasta qué punto toda esa división de la izquierda interior, ¿no?, de la exterior es otra, no venía un poco inducida, no sé hasta qué punto eso no desunía en exceso, ¿no?, al personal, a la gente que estaba activa políticamente en la resistencia antifranquista. Realmente, la división de la izquierda ha sido siempre un problema y sigue siéndolo, enorme. Enorme. A veces hay un purismo ideológico que yo nunca llegué a entender. Uh-huh. Incluso me acuerdo una vez que una división de la LCR en dos ligas y yo leía los textos de una y otra y es que no veía la diferencia. Digo, no. Bueno, quizás mi... Bueno, pues porque... Frente Popular de Judea. Yo soy... Exacto, ahí. Nunca mejor reflejado. Entonces yo ahora he sido más generalista, ¿no? En realidad, es decir, yo la dictadura, la represión, la injusticia, esas son las cosas que a mí me motivaban y me acerqué a la gente que me pareció que lo representaba mejor, pero había otros partidos que pues que no me lo representaban, la gente que tenía que ver con el estalinismo, pues me horripilaba, claro, francamente, ¿verdad? Entonces pues no. Claro, para que luego al final, digamos, el gato al agua se lo lleve un PSOE inexistente en el interior. Y bueno, pues alentado por los movimientos internacionales. Sí, a mí eso a veces me da un poco de coraje. Yo me acuerdo, tenía 19 años, estaba trabajando en una editorial y bueno, pues sí, me acerqué a la gente de Comisiones, fui a algunas reuniones. Yo nunca había UGT por ningún lado, o sea, solo existía Comisiones, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, pues bienvenida sea. De todas maneras, no seré yo quien ahonde en las divisiones, no, para nada, pero sí, da un poco, bueno, pues eso, la verdad. Y yo creo que ahora juega un papel la UGT importante y el Partido Socialista, pues hombre, mejor que el PP. Hombre, está claro, ¿no? Sí. Eso es fácil también. Sí. Y más a la luz de lo que va saliendo cada vez más y claramente. Vas y si te hablo de determinadas poblaciones y sitios, pues vamos, son como si fuera la extrema izquierda. Tú eres valenciana, por cierto. Sí, nací en Valencia porque mi padre estaba destinado como catedrático allí y nacimos dos de los seis hermanos, nacimos allí. Seis hermanos, así que el ambiente sí que es verdad. Sí, era que como era. Bueno. Eran cinco varones y yo. Todos chicos y pues yo. Mucho ambiente. Sí. Oye, Clara, pues no sé si te apetece ir preparándote para una segunda canción, ¿no? Bueno. Antes hemos cantado la de Island, la de Ramón Roldán, porque tú tienes esa faceta de musicalizadora de poemas, ¿no? Sí, entiendo que la poesía. Modesta musicalizadora. Bueno, sí. Modesta musicalizadora, musicalizadora. Sí. Modesta se ve que eres porque. Eso va con la persona, yo creo, ¿no? Y yo creo que además que la grandeza incluye la humildad, ¿no? Bueno, nada, de acuerdo. Bueno, pues fíjate, quiero cantar una que yo siempre he sido muy, muy folquera, muy, muy folky. Y me gustó, empecé cantando mucho, pues, Joan Baez, Peter Paul and Mary, todo el Keystone Trio, todas esas canciones que a mí que es una música fácil y tal. y aunque no sabía inglés, pues me ponía a traducir como podía. Ahora no había traductores como ahora, que te lo hacen todo en un vuelo. Entonces había una canción que, cuando llegó Trump y empezó a separar a los pobres refugiados, bueno, emigrantes, de los padres de los niños. Ya. Aquella monstruosidad, que es que era terrible. Ver a niños de 3 años en una alambrada gritando. O sea, bueno, esas cosas que te rompen el corazón. Sí, sí. ¿Cómo es posible? Estilo Mengele casi, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, que... Y entonces me acordé de esta canción de Woody Guthrie. Ya sabéis, Woody Guthrie fue ese cantante que nació, pues eso, en 1912. Murió en el 67. Y fue un cantor, digamos, de folk, pero folk con mucho, mucho contenido social, porque él recorrió América y vio la pobreza y vio la marginación y todo eso. Y ha habido canciones memorables, como esta de Your Land is Your Land, que se cantó ahora cuando la investidura de Biden. Entonces, esta es una canción que se llama Los Deportados, que tiene una historia interesante. Esa se hizo en el año 48, porque cuento la historia porque hay que tenerla presente. En enero del 48 hubo un avión que llevaba deportados para México y se estrelló en una colina, en la colina de los Gatos. Y entonces, pues dieron fallecidos, pues dieron el nombre de todo el equipo, estaban las azafatas, el piloto y tal. Y el resto, los que viajaban, decían, son deportados. Ya. No se dignaron ni dar los nombres. Ya. Entonces, a Woody Guthrie le pareció, le indignó tanto, que hizo esta canción e incluso en el estribillo rescata nombres que se inventa él, Juan, Rosalita, Jesús y María, por lo menos para darles, visibilizar que eran seres humanos, no solo deportados. Entonces, una versión que, por supuesto, la hizo en inglés, y he visto versiones en francés, en italiano y tal, y no había encontrado ninguna en castellano, y yo hice esta, y espero que esté bien. Yo creo que es interesante, bueno, para recordar que, habiendo pasado desde el 48 hasta ahora, que sigan esas situaciones, es absolutamente... ¿Pero es reciente la versión o la has cantado más veces? La canté por primera vez hace un año, un poco más de un año, en Libertad 8. O sea, que sigues tú muy activa, tú tienes ya una cierta edad, digamos, ¿no? Sí. Y muy bien llevada, por cierto, ¿no? Me gustaría ser más activa, pero no hay cómo. Sí. No te creas que por la edad se discrimina mucho, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo a veces estoy en grupitos que no te empezás, que estás ahí y estás como si estuvieras pintada en la pared, ¿no? Cantan todos y no te dicen, oye, ¿quieres cantar? No, ya te vengo, eres mayor, se supone que no cantas. Ya. Bueno, no sé, hay discriminación por edad y te quiero decirlo. Estoy de acuerdo, sí, tengo estoy que de acuerdo, decirlo, sí. Porque es así. Y sobre todo edad, si eres mujer. Claro, ahí, pero es verdad, ¿no? A lo que verdad. Quiero llegar... yo lo asumo, pero no me dejo, yo sigo haciendo mis cosas. A veces me duele. Que en grupos que saben que yo he estado y hacen una historia y no te llaman. A mí me duele, tengo que decirlo, o sea, la verdad. Eso sí. Claro. Lo que pasa es que nunca sabes del todo por qué es. Si es porque eres una mujer, si es porque tienes una cierta edad. O porque cantas muy mal, también hay que decirlo. O porque... no les gustas. Claro. Sí, es que, o sea, hay que admitirlo. Nos pasa a todos, quiere decir que no nos llaman para... O te dejan de llamar un determinado grupo. Sí, pero por de... ejemplo, yo que he sido una entusiasta de Violeta Parra, fui la primera persona... que cantó a Violeta Parra en televisión, en un programa que tenía Moncho al Puente en la televisión, que le falló a alguien y me llamó y fui y canté a Violeta Parra. No la había oído nadie. Yo tenía de casualidad un LP que habían venido huyendo unos suecos de Pinochet, anécdota, del golpe, sí. Acabaron en mi casa, y entonces me regalaron ese disco que yo aluciné cuando oí a Violeta Parra, era alucinante. O sea, que sabiendo, yo en el centenario he hecho varios conciertos dedicados a Violeta y tal, y estos mismos amigos han hecho cosas sobre Violeta y no me llaman. Ya. Pues me duele, oye, sabiendo que soy una fan total, pues bueno. Te entiendo. ¿Qué vamos bueno, a hacer? Estamos aquí, hablamos de la actividad, ¿no? Yo te preguntaba un poco que estás activa, ¿no? Sí. Estás haciendo cosas, dices que esta canción tiene un año sí, año y pico, más, ¿no? Sí, un poco más, y eso es muy positivo, sí. Vamos, quiero decir que te noto una fortaleza, una fuerza, ¿no? Sí, también te entran las inseguridades, decir, es que a lo mejor ya no sé, a lo mejor es que ya no canto bien, es que... Pero no, siempre las has tenido, siempre las hemos tenido, ¿no? Sí. Cuando empezaste con 19 años... Yo es que años, creo que el que no es inseguro, en fin... Ahí hablaba yo de la humildad de los grandes, sí. Decía antes, yo creo, ¿no? Que el que no duda realmente, en fin... Si no dudas, no progresas. Bueno, pues nada, esta canción de los deportados de Woody Guthrie. Vamos a ver. El campo es un erial y la fruta se pudre. Naranjas y duraznos abandonados os llevan volando hasta la frontera y tendréis que pagar para cruzar. Mi padre y mi abuelo vadearon ese río llevando el ahorro de toda una vida. Mis hermanos y hermanas también trabajaron, viajando en camiones hasta morir. Adiós a mi Juan, adiós Rosalita. Adiós, mis amigos, Jesús y María. No tendré ningún nombre al subir al avión. Solo os llamarán los deportados. Somos ilegales, no tenemos trabajo. El final del contrato nos obliga a marchar. Son cientos de millas hasta nuestro México. Nos persiguen y acosan como a bandidos. Morimos en los campos y en los desiertos. Morimos en los valles y en las llanuras. Morimos en los bosques y en los arbustos. Ambos lados del río morimos igual. Adiós a mi Juan, adiós Rosalita, adiós mis amigos Jesús y María. No tendré ningún nombre al subir al avión, solo os llamarán los deportados. El avión se incendió en el cañón de los gatos. Una bola de fuego se estrelló en la colina. ¿Quiénes son los que ardieron con hojas secas? La radio solo dice, son deportados. Así no podemos cultivar nuestros huertos. Así no podemos cultivar buena fruta. Cayendo en la tierra como abojos podridos. Y no tener nombre, solo deportados. Adiós a mi Juan, adiós Rosalita, adiós mis amigos Jesús y María. No tendré ningún nombre al subir al avión, solo os llamarán los deportados. No tendréis ningún nombre al subir al avión, solo os llamarán los deportados. Gracias. Bravo, Clara. Gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que es muy bonita, ¿eh? Vamos, yo no, fíjate Me suena un poco el ritmo y tal. No sé si la conozco, pero desde luego... La han cantado Bruce Springsteen, John Collins, Bob Dylan, John Barr. La ha cantado todo el mundo. Es como un himno frente al, pues, la injusticia. Tu versión funciona, que lo sepas. Hoy en el telediario, casualmente, han hablado de la vacunación de los jornaleros latinoamericanos en el sur de Estados Unidos, ¿no? Que les van a vacunar, pero les van a vacunar porque la cuenta que les trae a la producción de hortalizas y frutas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Tú tienes una vena, claramente, una vena empática y solidaria, ¿no? Y eso, unido a que tu padre, ¿no?, fue catedrático de Historia de América precolombina. Sí. Y también tengo entendido que tú tienes una abuela colombiana, sí, ¿no? Sí, mi abuela fue colombiana, sí. Eso te ha llevado a Latinoamérica, a ser una apasionada, sí, y sí, una defensora, además. Además, me gustaba mucho la música latinoamericana desde pequeña. Canté a Yupanqui, bueno, a Fina Chabuca y tal. Y pues luego a Mercedes Sosa y tal. Y, por supuesto, a Violeta. Pero es que, además, luego en Ciencias Políticas elegí la especialidad de Estudios Iberoamericanos. Sí, no me emociona que tú, a todo esto, estuviste estudiando Ciencias Políticas, que era una de tus vocaciones, lo político, sí, la política. Sí. Aunque yo no sé, yo creo que aparte de lo de la militancia en la Liga Comunista Revolucionaria, luego no has proseguido. No, yo soy más social que política, digamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo encontré en la cooperación al desarrollo como la fusión de mis inquietudes, ¿no?, de trabajar proactivamente en algo, en que algo mejorara, y también con, de alguna manera, tratar de paliar injusticias, ¿no? Entonces, ya que me fui a América Latina, en trabajos que he tenido fantásticos realmente de cooperación, y esa ha sido un poco más mi identidad. Cuéntanos un poco, o sea, sí, antes de irte a Latinoamérica y después de irte a Latinoamérica, ¿a qué te has dedicado profesionalmente? Porque creo que está vinculada con este mundillo, ¿no? El de la cooperación. Sí, primero hice unas oposiciones de bibliotecaria de la Universidad Complutense, y ahí estuve trabajando unos años. Después trabajé en el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, un trabajo muy bonito que tuve que hacer, reorganizar los fondos que había desde el tiempo de UCD, que habían estado recopilando mucha bibliografía. Y después de ahí ya pasé a la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación, que entonces se llamaba ICI, Instituto de Cooperación. Y ahí estuve también trabajando un tiempo, hasta que después ya me presenté a un puesto de directora de Centro Cultural en Costa Rica, de cooperación cultural, y ahí empezó ya mi periplo. He leído, digamos, en algún reportaje, alguna entrevista que he estado viendo, que tuviste que ser un poco la que orquestó la rehabilitación de la casa, un poco en la que ibas a trabajar, ¿no? El lugar, la sede, ¿no? El farolito, allí, ¿no? Sí, fue el farolito, efectivamente. Yo creo que es el trabajo en el que realmente me he sentido mejor. Había que buscar un local nuevo, había que construirlo, había que comprar las cortinas, los muebles, todo, y diseñar un nuevo tipo de cooperación cultural, porque antes había lo que eran los institutos de cultura hispánica, con una carga ideológica, en fin, ya, en algunos casos directamente horrorosa, fascista, y en otros casos, que no era el caso de Costa Rica, hablamos, claro, ¿no? Pero también había algunas, por hacer justicia, como el caso del Instituto de Cooperación, de Cultura Hispánica de Costa Rica, que no era así, porque eran gente, algunos viejos republicanos que habían ido allí, en fin, era otro sesgo, pero digamos que la cultura más moderna, ya de nuestra democracia naciente, pues no tenían mucha información. Entonces era cómo combinar, digamos, que ellos habían trabajado como hasta García Lorca, ¿no? Cómo trabajar la cultura de García Lorca para adelante. Claro, eso es muy difícil. Es muy difícil ser el representante de la cultura española también de la época franquista, que aquí hubo, desde luego, hitos maravillosos, por ejemplo, literarios, ¿no? Sí. Estoy pensando, no sé, la gente de la Escuela de Barcelona de Poesía, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, Goytisolo, o Viedma, sí, etcétera. No, pero claro, también había cada cutrez y cada, sí, fascistada. Ese instituto sí trabajó eso, tenía una biblioteca magnífica, además, magnífica. Y luego ya, pues lo que era la cooperación era un enfoque nuestro, porque era como el cooperar, el cum operaris, a trabajar con. Entonces no era que yo fuera a soltarles la maravilla de la cultura actual, sino que era como fusionar, cómo trabajar conjuntamente en proyectos que incorporaran lo local, las fuerzas vivas culturales locales, con lo que nosotros podíamos aportar también. Fue un trabajo maravilloso. Me imagino que habría tradicionalmente una especie de paternalismo, ¿no? De lo español hacia lo latinoamericano, ¿no? Sí, realmente un poco mi trabajo fue pues ver un detectar pues cuáles eran un poco hacer como un diagnóstico de qué era lo bueno, lo que estaba quizás con más debilidad en ese momento, quizás fue el cine. Digo, pues venga, vamos a tratar de hacer cómo potenciar el desarrollo de lo audiovisual, que está aquí más flojo, y entonces pues con ellos, con las instituciones locales, ver, elaborar programas, etcétera, ¿no? Yo creo que fue un trabajo muy interesante y yo la verdad fui muy feliz y me trataron muy bien y he sido muy reconocida y muy querida y sigo en contacto con ellos. Fuiste muy bien. Fuiste además con dos enanitos, ¿no? Sí, recién nacidos. Eran unos bebés, ¿no? Tenían el año recién cumplido, eran gemelos, mellizos, ni hablaban ni caminaban. Ahí aprendieron a hablar y a caminar y aprendieron el lenguaje ese con ese acento precioso y además muy educados porque allí se agradece, se da las gracias, se pide por favor todo. Uh-huh. Y han sido muy educaditos. Eso en Costa Rica, luego sí. Estuviste también en... Luego pues, estuve en Cartagena de Indias también, en el centro de formación, y después de Cartagena ya volví un periodo a Madrid, pero de ahí pasé luego a Francia, al Consejo de Europa, con unos programas de juventud. Perdón, volví a Costa Rica primero, un programa precioso, este ya era de la Comisión Europea, no era español, que era de prevención del riesgo social con mujeres adolescentes de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, hacer un programa como regional. Y fue también fue maravilloso, un programa estupendo, con mucha dotación económica, con los programas de la Unión Europea, que puedes trabajar, hacer cosas realmente. Sí. Y nos pilló el Mitch, el famoso... El huracán Mitch. Sí, nos tocó el Mitch, sobre todo en Honduras hizo muchísimo daño y en Nicaragua. Me acuerdo que en Nicaragua habíamos mandado una cineasta de Costa Rica que estaba filmando una serie de cosas y se quedaron colgadas en una colina y tuvo que ir un helicóptero del ejército sandinista a rescatarla. Bueno, unas historias. Y las niñas fueron... Fue muy interesante el proyecto, quedó muy bien. Se institucionalizaron dentro de las administraciones públicas una especie de sector que atendiera directamente a las mujeres adolescentes, que allí son, bueno, pues terribles. Sí, claro. Abusadas, violadas, incestuadas, y es muy duro, un programa muy duro. Pero creo que dentro de lo que se puede fue bastante exitoso. Todo esto significa que tu trayectoria como artista de alguna forma se corta, ¿no? No, allí nunca más volví. No, quiero decir, en sí, no, allí nada. He estado 30 años sin coger una guitarra y sin cantar hasta que volví. O sea, que tú en un momento determinado priorizas lo profesional, sí, claro, o la cooperación o la solidaridad antes que la música o el arte, sí, ¿no? Sí, pero no fue una priorización consciente, sino que fue el propio devenir de las circunstancias, ¿no? Pues hice las oposiciones, me dediqué a estudiar, empecé a trabajar y, bueno, pues cantaría en la ducha. Pero vamos, quiero decir que no volví a cantar en público, ¿no? Pero tú tenías una cierta proyección pública al principio, ¿no? Sí, ¿Cómo va decayendo? O sea, ¿cómo sentiste tú ese dejarlo, digamos, no? Pues luego me he arrepentido mucho, ¿eh? ¿Sí? Tengo que decir, sí. Me dio mucha pena. Y yo creo que fue también unido a circunstancias personales un poco deprimentes, pues una separación, estas cosas, ¿no? Que ya pues no tienes ganas de cantar. Ya. Y luego pues me fui volviendo para atrás, que parezco la abuela Cebolleta, pues me fui a vivir a Vallecas. Bueno, estamos hablando de tu trayectoria, sí. Es normal que volvamos al pasado, ¿no? Pues entonces me acuerdo que en esa época, cuando dejé de cantar, pues me fui a vivir a Vallecas, y que estaba el famoso gallo vallecano que se hizo, que fue muy interesante, yo participé, se creó una asociación cultural. ¿Qué, donde cuéntanos estaba un poquito lo de qué era un poco el gallo vallecano, sí, ¿no? El gallo vallecano fue una iniciativa de grupos de allí, y con Juan Margallo y Petra Martínez, la gente estaba también, como no, yo creo que estaba Fermín Cabal también en aquella época, por supuesto Luis Pastor, Carmen Peire, una serie de personajes pues muy ligados a la vida cultural, y se hizo aquella iniciativa para incorporar un movimiento cultural importante en Vallecas. Y yo incluso participé en algún taller que se hizo de teatro. Y pues muy bien, fue muy bien. Me parece que fue una iniciativa muy interesante. Hubo otras asociaciones culturales, como los Hijos del Agobio, que eran chicos jóvenes que tenían una taberna donde se cantaba rock. También se creó Vientos del Pueblo, otra asociación cultural, ahí en un garaje que nos lo cerraban cada dos por tres. Yo estuve ahí de secretaria, creo. Pero o sea, ya entré más en lo que es la agitación cultural y feminista también. Teníamos un grupo de mujeres de toda la zona de Vallecas, que realmente el objetivo era sacarlas de casa, porque las pobres realmente vivían todavía en una zona pues, de chabolas realmente, claro, de infraviviendas. Y entonces era como sacarlas, agruparlas, que se sintieran cuerpo, o sea, de algo, ¿no? Claro. Y fue un trabajo también muy interesante. Todo esto de América que hablamos, ¿no? Sí. Desde luego es una parte de tu vida. No ya solamente el hecho de haber vivido allí, ¿no? Sino lo de tu padre, lo de tu abuela, ¿no? Sí. O sea, a ti te tiraba un poco toda esta historia. Claro, claro, por supuesto. Luego tuve otro programa que este fue muy duro. Ah, porque después volví, después del programa de mujeres, volví a España otra vez y de ahí pasé al Consejo de Europa para trabajar con el Instituto de la Juventud, el Consejo de Europa, para en Estrasburgo, para trabajar en un proyecto de jóvenes, de incorporación de los jóvenes a la política, precisamente. Uh-huh. Muy interesante. Y cómo incorporarlos pues, a la vida política municipal, social, sindical, etcétera, ¿no? Para evitar un poco el absentismo que se veía, que se temía de los jóvenes, ¿no? Hacia la marginación y demás. Y después de ahí, justo estando ahí, salió un proyecto que me llamaron para ver si quería participar, presentamos a concurso y lo ganamos, que era un proyecto de prevención de la violencia juvenil en El Salvador. Así es que me fui con los niños de Estrasburgo, que era como el paraíso, a El Salvador, a San Salvador, a trabajar en el problema de las maras, pues, precisamente. Tú trabajaste en Estrasburgo con los europeos, es decir, sí, la élite. Como una reinona. La élite. Prácticamente, y sí, ir a El Salvador de repente a fue muy duro, con temas duros, ¿no? Fue muy duro, pero también muy interesante, muy duro. Yo ahí creo que sentí mucha impotencia porque claro, parecía un país que no era viable, ¿no? Es decir, era como un gran estómago y en el que no había producción de nada, solamente ahí lo único que es riqueza monetaria, ¿no? Financiera. Que va a parar a Miami. Son los dueños, o sea, una oligarquía potentísima y el resto miseria y gente que emigra en las peores condiciones y una violencia tremenda que no es endógena. O sea, realmente ahí viene, por ejemplo, lo de los deportados, todo tiene una explicación. Es decir, toda esa esto de las bandas se generó en Estados Unidos, ¿eh? Y fueron deportados. Y entonces, esos deportados que ya eran de bandas, replicaron las bandas en su país de origen, que era El Salvador, por ejemplo. Las maras, ¿no? O sea, que la historia es al revés. No las es que venas, las bandas vayan a invadir Estados Unidos, que de Estados Unidos los deportaron abajo. Las venas abiertas de América Latina, dijo alguien, ¿no? Pues sí. Bueno, has cantado una canción que era de otro poeta, has cantado una versión de Los Deportados, ¿no? Sí. Pues no sé si quieres que... Mira, para... Porque yo tengo, lo que tengo visto de ti es que tú tienes muchas facetas en lo de cantora, ¿no? Bueno, sí, me gusta lo de cantora, sí. Me gusta lo de cantora. Tú de cantautora veo que no te... Es que es atribuirme un mérito que quizás no tengo. Y además ahora algunos se ponen muy exigentes, ¿sabes? Que tú no eres cantautora si todas tus canciones son tuyas. Entonces yo soy cantora, canto alguna mía y canto de los demás. Por una razón, porque ¿qué sentido tiene que yo cante una canción mala, mediocre, que no diga nada por el hecho de que sea mía, cuando puedo dar de conocer a los deportados que aquí no la conoce nadie? No. Por eso yo soy difusora cultural también. Uh-huh. O sea, prefiero cantar esto que a lo mejor una canción mía que es una estupidez. Oh, volvemos a la humildad, entonces. No, no es humildad, es que es ser realista. Uno ya es mayor, pero esta cosa... No, pero bueno, me parece un acto de generosidad también, ¿no? Digo, bueno, dejo lo mío aparte, pero para ofrecerlo de otros, ¿no? Sí, yo me gustaría de todas maneras, a lo mejor no sirvo, o sea, me gustaría hacer canciones, me gustaría más, pero yo nunca me atreví porque pensé que había que saber música. Y como yo no sé música, nada, todo toco de oído, canto de oído, todo es oído, pues digo, no puedo. Pero luego, claro, he oído a gente que compone canciones que digo, bueno, pues para eso no hacía falta saber mucha música, claro, que me tenía que haber atrevido, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pero sí, de alguna forma sí te has atrevido porque sí que me has dicho que tienes canciones. Sí, incluso me parece que vamos a cerrar, si no has cambiado de idea, con una canción que es tuya plenamente, ¿no? Vale, sí. Ahora voy a cantar una que es, como hemos hablado de Costa Rica, que es un país que quiero tanto, porque viví primero como directora del Centro Cultural y luego volví con el programa de Mujeres Adolescentes, he vivido muchos años. Uh-huh. Y entonces hay una poeta allí, Ana Istarú, que además es, ha publicado aquí en Visor, y este es un poema sacado de la de una edición de sus poemas en Visor, que se llama Ana Istarú y que además es actriz, directora, dramaturga, cineasta, es una mujer muy completa y tiene un poema muy sencillo pero que a mí me gustó mucho. Le puse musiquita, se lo mandé y le gustó, digo, por, con tu permiso lo voy a cantar. Pues muy bien. Así que de Ana Istarú, que dices que se ha dedicado al teatro, que tú también, por cierto, ¿no? Que yo, fíjate que sí, es que ese es mi problema, que me gustaba todo. Y yo empecé, yo tenía un tío mío que estaba casado con una hermana de mi padre, Claudio de la Torre, canario, que fue director del María Guerrero y autor y dramaturgo y premio nacional, en fin, gente muy potente en el mundo del teatro. Y yo me gustaba porque en el colegio siempre me escogían para lo que llamamos las funciones, ¿no? Yo me gustaba y tal. Y entonces, con las monjas. Con las monjas, y me escogían siempre para hacer las funciones de teatro. Incluso me prestaban a colegios de chicos. Yo hice funciones con los jesuitas y con los hermanos de la Salle, ¿eh? Hice obras de teatro que me prestaban. Bueno, pues el caso es que... Está invitada. Sí, el caso es que entré en el Teatro Estudio de Madrid, en el TEM, en que llevaba Miguel Narros, en la calle Barquillo. Y ahí estuve un par de años ahí aprendiendo teatro, por eso que lo compaginaba con cantar, con la estudiar. Bueno, hice todo. Claro, poco no, y no mal. Se puede todo, es lo malo que tiene esto. No, pero bueno. En fin. Y encima quieres correr carreras, ¿no? Que mañana tienes una, por cierto. Sí, mañana corro en Gallur, en pista cubierta, 60 metros. En pista cubierta, ¿eh? Sí. Y con clavos, yo que no he corrido casi nunca con clavos, me estoy estrenando casi. Bueno, me hace ilusión. ¿Qué quieres? Pues que está muy bien que a estas edades, Clara, estemos empezando cosas, ¿no? Sí. Yo creo que yo siempre he reivindicado el placer de ser novato, ¿no? Claro, sí, es verdad. Entonces la gente me mira raro. Bueno, muchas veces cuando corro, yo corría muchas carreras, yo era rutera, que se dice, correr estas de 10 kilómetros, y he corrido maratones y medias maratones, todo eso, ¿no? Y entonces muchas veces me veían correr y decían, joder, esta señora tan mayor, ¿cómo sigue corriendo? Pero yo feliz, la verdad. Qué bien. Bueno, pues esta canción se llama Soy Igual, es un poema. Uy, lo que he hablado, tengo la garganta sequita, ¿eh? Claro, aquí hemos venido a hablar, que pasa están los micrófonos, ¿no? Es que además ahora con lo del confinamiento, como no hablo con nadie, bueno, con las no, medidas, claro. La verdad es que no hablo con nadie. De repente me has dado la oportunidad de hablar y estoy desatada. No te olvides, por favor, que yo tengo un nombre. Soy igual y soy distinta. Soy igual en la tierra y en mi oficio de obrera. Yo soy distinta en la tibia luna de mi pecho. En la tibia luna de mi pecho no hay eclipse más dulce que tu cuerpo y mi cuerpo. No hay eclipse más dulce que tu cuerpo y mi cuerpo. Por favor, del nombre que yo tengo, yo soy distinta, pero soy igual. Tengo la misma sed de trigales y viento. Yo soy distinta. En la tibia luna de mi pecho, en la tibia luna de mi pecho, no hay eclipse más dulce que tu cuerpo y mi cuerpo. No hay eclipse más dulce que que tu cuerpo y mi cuerpo, que tu cuerpo y mi cuerpo, que tu cuerpo y mi cuerpo. Ana Estaru. Muy bonita también la canción, ¿eh? Muy bonita. Y la canción, ¿eh? El poema y la canción. Muchas gracias, ¿no? Nada, qué bonito, ¿no? A mí la verdad es que yo me siento un privilegiadísimo de poder tener aquí casi un concierto privado, ¿no? Aquí con algún cantautor que ha venido más, ¿no? Y contigo, Clara, y desde luego agradecido, ¿no? Una encantadísima. Esto de los conciertos, que por cierto, tengo entendido que tú en los conciertos que has dado te gusta mucho lo de hablar también, ¿no? Sí. Y soltar un poco el rollo. El rollo en el buen sentido, una explicación. Antes me llamó la atención, por ejemplo, que al principio yo te dije, va, entra con la canción si quieres, y tú dijiste, bueno, prefiero primero explicarla un poco, ¿no? Y efectivamente fue lo que hiciste. ¿Esto por qué es? Bueno, porque a veces si tú lees una letra, para empezar, muchas veces la gente no escucha las letras. Yo misma, es decir, está, y también hay gente que pronuncia muy mal y aunque quieras no las entiendes. Esa es otra. Me da mucha pena que dices, bueno, no es que no la entiendo. Y en la radio ni te digo muchas veces, estás escuchando, ¿qué canción? No. Y solo te fijas en la música. Ya, o el estribillo, si acaso. Sí, un estribillo. Tal. Entonces, a veces cazas en esto de deportados, nos persiguen y acosan como a bandidos y tal. Pero si tú explicas la historia, entonces la gente ya cuando lo escucha relaciona lo que tú le has contado con lo que está escuchando. Y es como más completo, ¿no? Yo creo. Hay otras que, la que acabo de cantar ahora, no requiere ninguna explicación porque es muy sensitiva, es emocional, no cuenta nada más que eso, sentimientos. Has dado conciertos, has participado con muchísima gente, ¿no? Yo no sé si todavía sigues con conciertos y con ganas de hacerlos, ¿no? Sí, tengo muchas ganas, la verdad. Ya los últimos que hice fueron ya hace tiempo, ya va a hacer casi con todo este lío, yo creo que va a hacer 2 años, que fue una cosa muy bonita que me encargaron para el 8 de marzo en Torre Caballeros, que era hacer canciones relacionadas con la mujer. Entonces hice como un recorrido de canciones de mujeres que habían sido muy notables, pues canciones de Maritrini, que a mí me encanta, Maritrini, Cecilia, Joan Baez. Canté una de Melina Mercury en francés, o sea, canté todas, como Violeta Parra, por supuesto, Gracias a la vida, que es de Violeta, pero cantada por Mercedes Sosa, también para resaltar su figura, y fue un concierto muy, muy bonito, y me acompañó a la guitarra, ay, ya se me dio el nombre, Gaspar Payá, que es un guitarrista buenísimo, de Segovia, y entonces hicimos eso que gustó mucho a la gente, porque además también las canciones que son en francés o en inglés, yo previamente las leo como un poema traducido, o sea, para que la gente las sienta bien. Y bueno, pues fue lo que canté allí, luego pues vino gente de otros ayuntamientos, ¿por qué no vienes a mi pueblo? Y tal. Total, que hicimos ahí unos bolos por pueblos cantando esto de mujeres y me gustó mucho. Ya luego lo hicimos en Madrid, en La Fídula, que ha cerrado, que me da qué pena. Aunque ha reabierto, creo, en otro sitio, ¿no? Ah, sí, es verdad. Tengo entendido, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, desde entonces ya no he vuelto a tener ningún concierto, porque, a ver... Claro, no es posible. La cosa. No. Y participo mucho en estos colectivos, ¿no? Que, pues, si hacen un homenaje a Joan Baptista Humet, pues canté una canción. Que si un homenaje a Aute, pues canto una de Aute. Y cuando se hacen estos homenajes, pues suelo participar, me encanta. He visto que entre tus... Mencionas muchas influencias, dos de las primordiales posiblemente sean Violeta Parra y Joan Baez, ¿no? Sí. Que son dos mujeres. Yo no sé si es por una reivindicación feminista o a lo mejor una identificación personal. Una identificación, porque han puesto Leo en lo que dicen, lo que yo hubiera querido decir muchas veces, que no he tenido ese arte. Bueno, Joan Baez no es compositora ni autora de letras, pero bueno, elige los repertorios de miedo y además ha estado donde tiene que estar. Que es otra también de las cosas que me parece. Cayó en el sitio apropiado, en el momento apropiado. Sí, sino es una mujer que ha estado siempre defendiendo, ¿verdad? Luchando contra la injusticia, contra la guerra, por los derechos humanos, etcétera. O sea, que ese papel que juega ella, y porque las canciones que canta son muy bonitas, aunque no sean de ella. Y luego, pues, esta... Violeta. El caso de Violeta Parra, porque cuando yo oí las cosas que ella decía, yo es que me hubiera gustado decir esas cosas, pero qué maravilla. Entonces yo puse en mi boca las cosas que ella decía y las sentía profundamente, me gustó mucho, sí. Y la admiré una barbaridad, porque ten en cuenta que una mujer en esa época, que ahora se acaba de celebrar hace poco, hice varios conciertos, uh-huh, el centenario de su nacimiento, una mujer pobre, poco agraciada, con pocos estudios, que hiciera esa labor no solamente de compositora, sino que se fue por todo Chile, ¿verdad? Uh-huh. Todo el sur de Chile, captando todas las canciones del folclore, que se las aprendía, porque entonces no había grabadora ni nada. Entonces, es una labor etnográfica, bueno, me parece fantástica, yo la he admirado mucho realmente. Me llama la atención entre tus influencias, porque claro, la canción de autor, la tradicional, la canción francesa, tal, pero hay una faceta que es la del folk americano, ¿no? Que es una influencia inusitada o no tan común, ¿no? Bueno, eso fue sobrevenida, digamos, porque yo estaba en ese pueblo que te digo, en Navas de Río Frío, que había gente que le gustaba mucho el folk norteamericano, y pues yo era muy jovencilla, 14, 15 años, y empecé a tocar la guitarra así, pues con Jaime Ramillo, que te digo, que luego fue nuestro pequeño mundo, y entonces eran las canciones que cantaban, que aquí no se conocían mucho. Fue este nuestro pequeño mundo quien las dio a conocer, oh, Senamen, todas estas, ¿no? Y yo, pues me gustaron, y además son sencillas de tocar, de interpretar, y las letras son muy bonitas. Entonces, por ahí me vino la vertiente, pero ves, también tengo la francesa, porque me gustaba mucho el francés, y yo pues o escuchaba pues a François Hardy, que aparte de la de todo, Tous les garçons ont les filles, hay otras canciones maravillosas que nadie conoce. Y en fin, que yo me fui buscando ese tipo de canciones. Uh-huh. Luego fui fan total de Mustaquí, que también he dado muchos conciertos solo dedicados a Mustaquí. Sí. Me encanta. Uh-huh. Y además cantar en francés es como una gozada. Me gusta decir. Porque además yo en francés me expreso mejor por una razón, porque hay cosas que a lo mejor en español me daría vergüenza frasear y en francés no. Es una tontería, pero es así. Hay cosas así, yo te amo tanto y tal. Yo en castellano igual me da corte, pero decirlas en francés no. Es una chorrada, pero es así. Sí, sí, no, es curioso que esas cosas pasan, ¿no? Te quería preguntar qué relación has tenido tú con nuestro pequeño mundo. ¿Qué vínculo tienes tú con esta gente, ¿no? Bueno, que, digamos que son unos pioneros de la introducción un poco de la música folk en España, ¿no? Sí, yo pues mi vínculo fue desde infancia, que para mí es como un hermano, Jaime Ramiro, que fue uno de los primeros componentes, ¿no? Uh-huh. Y después ya pues coincidía con ellos, cuando había estos recitales en las facultades, pues con todos ellos. Fui muy amiga pues también de Juan Alberto Arteche, el pobre, que falleció hace poco, hace un par de años. Y luego, posteriormente, fui tan amiga que fue mi guitarrista, fue Nacho Sáenz de Tejada, uh-huh, que fue el periodista de País, uh-huh, fue el que acompañó a Aute, a Pablo Guerrero, y conmigo pues también me acompañó, y fue el que me animó a volver, porque yo no pensaba jamás volver a cantar ni nada. Y cuando volví de América, en mi última vez que volví, ya para quedarme, cantaba en Galileo Pablo Guerrero, y pues digo, Pablo Guerrero, que yo también lo había conocido en aquella época gloriosa. Y cuando terminó el concierto, fui a saludar a Pablo y Pablo no me reconoció. Pero Nacho, que estaba con él, dice, pero Clarita, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? No sé qué. Y ya empezamos a hablar, también vive donde vivo yo, ¿no?, en el mismo pueblo, empezamos a hablar y me dice, pero hombre, ¿cómo no vuelves a cantar? Digo, yo, por favor, cantar yo, si ya lo dejé hace 1000 años. ¿Cómo que no? Me animó. Y volví. Y ese fue, pues, un poco, se lo debo. Y fue una amistad muy bonita. Pues algo que agradecerle a todos, ¿no? Porque, por cierto, luego te cuento una anécdota de Pablo. Sí. Que era muy despistado Pablo Guerrero. Sí. ¿No? Soy muy amiga de él. Yo le quiero mucho, sí. Y canto alguna canción suya. Sí, sí, sí. Noche sí. Adentro, que es preciosa. Estamos cerca del final, Clara. Uh-huh. Y hay una cosa que a mí me gustaría que tú nos dieras una perspectiva, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama cultural actualmente? No ya en tiempos de pandemia, que también, ¿no? Sino, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va a quedar esto después de la pandemia? No sé, es un poco hacer casi futurología, pero habría que saber qué va a pasar, ¿no? Yo confieso que estoy un poco despistada, porque la irrupción de los medios estos, el Zoom, el YouTube, el Instagram, ¿no?, todas estas plataformas, como que han desviado las manifestaciones artísticas hacia eso, no, por imperativos de la situación, y yo ahí ando un poco perdida. Yo soy más old fashion, ¿no? Yo soy más de ir a un escenario, claro. Gente, el calor, la motivación directa. No eres influencer ni youtuber, ¿no? Sí, yo, hombre, lo hago y he participado en el homenaje a Aute, participé desde mi casa con mi tableta, ¿no? Pero quiero decir que yo estoy un poco despistada y me duele decirlo, pero me siento un poquito fuera de juego, ¿no? Todavía, o sea, y entonces también a estas alturas me cuesta planificar. Claro. Me cuesta, claro. Si no nadie, es decir, que si no me llaman, yo tampoco voy a estar ahí arrastrando por ahí. Es un momento difícil. Es un momento difícil para todos. Sin embargo, creo que hay mucha potencia, mucha creatividad, mucha gente nueva, mucha gente joven, que a diferencia de mi generación, sí tienen estudios, entre comillas. Es decir, porque yo es que no sabía nada. Yo la guitarra la toco de oído, como puedo, buenamente. Empezó con aquello, yo vendo unos ojos negros, así saco las canciones y sigo igual, no he avanzado mucho. Pero que ahora la gente está más preparada y el tener esa herramienta te ayuda, quieras que no. Yo ahora ya he empezado hasta la altura del partido, pues en mi ayuntamiento he hecho dos años de lenguaje musical, que para mí es dificilísimo y horroroso, y ahora estoy aprendiendo piano, no te lo pierdas, ¿sí? Con un método lleno de maripositas y caracolitos, porque es para niños de 5 años. Pero ahí estoy, dándole piano. Nos hemos saltado una cosa que, sí, en plan casi anecdótico, pero que yo creo que también es un poco que hay que reivindicar, ¿no? Y que hay que recordar las cosas que sí pasaron, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a que tú fuiste levemente, pero una víctima de la represión, de la violencia, de Viri el Niño, de esta gentuza, ¿no? Sí, cómo no, sí. Entonces, sí, a lo mejor que me gustaría que lo comentaras. Sí, claro. Yo empecé siendo simpatizante de la LCR y colaboraba con lo que podía. Pero yo, como nunca he sido muy, muy ideológica, si yo era más activista, oye, que hay que llevar unos panfletos, por ahí iba yo, que hay que... Yo creo que era la única que tenía coche en aquel entonces, tenía un 2 caballos, bueno, un día en 6, me acuerdo. La que llevaba los panfletos. No, yo pues lo prestaba, y lo prestaba, pues consciente de para qué era, no es que no lo sabía. Y bueno, y de hecho estaba relacionada con gente muy importante dentro de la liga, aunque luego pagué yo los patos, pero bueno. El caso es que pagué el pato. Y prestaba mi coche. Parece que en una de esas entregas, el dichoso Billy Enio, quien fuera, lo vio o le pasaron la nota, y a mí me estuvieron siguiendo durante 2 meses, todo el tiempo siguiéndome, para ver si me pasa, que yo me di cuenta enseguida. El coche, me di cuenta que me estaban siguiendo. Entonces, bueno, pues nada, me aparté. Y lo único que hice fue tomar nota de las matrículas de los coches que me seguían. Incluso en una gasolinera, que con un coche que me estaba siguiendo, ya me cabré, me di la vuelta y me fui. Y vi que era Billy el Niño. Y bueno, pues nada, y pasé nota. Con tan mala suerte que cogieron al chaval, detuvieron en una redada de estas que hacían, al chaval al cual yo le había pasado todos los coches que me seguían. Ya. Con lo cual, a continuación ya vinieron por mí, claro. Y entonces ahí vino, pues claro, me llevaron a un ancareo con él. Es el famoso Luis Miguel Urbán, al que masacraron y me llevaron un careo, lo tenían en el suelo destrozado. Bueno, una cosa horrorosa. Y a mí, tengo que decir, a mí me pegaron, el Billy me pegó bofetones, me dio puñetazos en la nuca, tal, pero quiero decir que comparado con lo que han hecho otra gente, bueno, lo pude soportar y además yo tenía poco que decir. O sea, que es que no iba a cantar, pues no tenía nada que cantar. Pero, curiosamente, bueno, pues me pusieron un multón, un sumario abierto, que por si aparecía algo, nunca aparece, fíjate, qué figura jurídica, sumario abierto. Lo abren por si pueden meterte algo mientras. No. Y me metieron en la cárcel 2 meses, por una multa. ¿Estuviste en la cárcel 2 meses? Sí, en Alcalá de Henares, y que coincidí con Elisa Serna, nuestra querida cantautora, y, bueno, Pilar Bravo, del PC, que falleció. Y entonces allí me acuerdo que, bueno, era una multa de 200.000 pesetas entonces, y pues, bueno, nadie las pagaba, por supuesto. Y entonces, y ahí estuve pues esos 2 meses. ¿Sí? Pero qué bueno, y cuando salí dije, pues ahora sí que voy a militar. Entonces me metí en la LCR como militante, bien, ya. Entonces, ya sí, puesto que ya me habéis inculpado, pues ahora me meto. Y ahí estuve militando un tiempo. Bueno. Sí, sí, sí. No, esto te demuestra clarísimamente que la represión solo sirve para reafirmar. Avivar, claro. reafirmarte en tus ideas, ¿no? Ahora hay compañeros que les han hundido la vida, ¿eh? Yo tengo compañeros muy queridos, muy cercanos, que les han hundido la vida. Los cogieron en una manifestación y los torturaron por una mani, ¿eh? Y los metieron por terrorismo. 3 años de cárcel, perdieron la carrera, murieron los padres. Siguen pasando cosas parecidas este país. No tan gordos, ¿verdad? Pero yo tengo en el corazón algunos que me dan, y algunos que ya han fallecido, como el Chato, pobre. Pues Clara Ballesteros, yo te quiero agradecer una vez más todo lo que has hecho en tu trayectoria y que le hayas legado a la humanidad, ¿no? Así en conjunto, tanto tu militancia, tu activismo, tu cooperación, tu trabajo musical y haber venido esta tarde a Radio Utopía, ¿no? Y nada, te invito a que vengas más veces también, sí, y a que nos veamos más y hagamos cosas juntos, si tú quieres. Y a que antes esa última canción que tenías previsto, ¿no? No se hace muy tarde, ¿no? Sí, no, tenemos tiempo. No sé, un poco brasa, ¿no? No, pues todo bien, yo estoy encantado. Y ya con eso cerramos. Esta sí que es mía. Muy bien. Es muy graciosa porque se llama En Cinta. Entonces mucha gente cuando la pone En Cinta, porque no, digo, no, si es En Cinta de embarazada, de preñada. Ah, es verdad. En Cinta de cassette. Que estoy en Cinta de correr. Bueno, vamos a ver. Pues, ¿la quieres presentar un poquito o directamente? No, estas no tienen. Estas son. Esta es colorista, es amable, nada. Muy bien, pues es un gusto que hemos variado mucho. Hemos tenido una musicalización, la de los deportados, la de otra musicalización de Ana Istarú y ahora una tuya, ¿no? Sí, o sea que muy bien. Vamos a ver, porque esta hace tiempo que no la toco y no soy buena guitarrista. Pues nos vamos con esto, ya después de esto, queridos amigos oyentes y amigos del programa y amigas, pues nos despedimos. Encinta por tu mirada, alumbro los 7 soles del arco iris, y tu mirada es azul, blancas son tus caricias. Malva tu voz en mi piel, dormida en el brillo rojo de mi pelo, estamos soñando el mismo sueño, la casa en el mar, abierta a las risas del agua, allí donde vive la luz. Tenemos el atardecer y ya hemos calmado la sed, 2 vidas unidas en un son, que nadie sabe bailar, solo tú, solo yo, solo el mar. La lluvia limpia mi camino, lleno de dudas y sombras. Tú orientas mi rumbo cuando yo pierdo el ritmo y los compases se van. No es secreta la razón de tu constante alegría. Sirena loca de amor, canto para saber quién soy. Cuando te pierdes en mí, tenemos el atardecer. Ya hemos calmado la sed, 2 vidas unidas en un son, que nadie sabe bailar. Solo tú, solo yo, solo el mar. La, la, la, la, la, la, la, la. parar.